Buenos días, amigos y amigas de Farco. En Río Negro, gran expectativa en la jornada de hoy para ver si la reunión que se realiza en Nación termina destrabando el conflicto que se ha derivado a raíz de los problemas que tienen los productores frutícolas. Hay que decir que, mientras tanto, se han suspendido los cortes que hay a lo largo de toda la provincia a la espera de los resultados de esta reunión. Mientras tanto, aquí en Viedma se realizó esta semana una marcha recordando un nuevo aniversario del trágico asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya. En esa marcha estuvo Sergio Heredia, el representante y abogado del caso Daniel Solano, quien confirmó novedades y de esta forma lo dijo en Radio Encuentro. Y bueno, me sumo a este reclamo de justicia. Lamentablemente, en marzo de este año fue asesinado otro obrero en Choele, apareció muerto en el río, sacado de Macuba igual que Solano, se llama Andrés Cuyevay, empleado de la misma empresa de Solano. Entonces me da mucha tristeza porque nada mejora. Así que, pero estamos muy contentos porque ya la Cámara decidió que el juicio va a quedar en la provincia, el caso Solano. Próximamente se va a iniciar, es un juicio que va a durar más de un año. Y bueno, estamos con mucha expectativa de proceder a detener a los dueños de la empresa que mataron a Daniel. Así que estamos muy satisfechos de lo que cómo estamos trabajando. Y bueno, y fue una alegría estar acá en este reclamo de Atahualpa. Sergio Heredia, abogado de la familia Daniel Solano, contando sobre las novedades que hay sobre este caso. Y también, en esta semana tan especial, hemos recordado el caso Atahualpa Martínez Vinaya con una comisión legislativa que sigue investigando lo mal actuado por la justicia. A la espera de los resultados de la reunión y mirando cómo avanza los distintos casos que tiene la provincia de Río Negro, se despide desde Viedma, Río Negro, Walter Carriqueo, Radio Encuentro.